Buenos días, Pepe, buenos días, compañeros y compañeras de las radios comunitarias de la República Argentina. Acá en Buenos Aires, la noticia del nombramiento del nuevo Papa, por supuesto, igual que en todo el país, es el título principal. Queremos contarles cómo recibieron los sacerdotes de la parroquia Santa María Madre del Pueblo, integrantes del equipo de sacerdotes para las villas de la ciudad de Buenos Aires, esta noticia. Mucha alegría en sacerdotes jóvenes como el padre Nicolás Angelotti o Hernán Morelli, quienes fueron ordenados hace muy poco tiempo por quien hoy es el sumo pontífice de la Iglesia Católica. El padre Hernán, por ejemplo, nos contaba en los micrófonos de la FM Bajo Flores cómo fue el momento en el que, mirando la televisión, se enteró de que Jorge Bergoglio se transformaba en Francisco I. Estamos viendo justo en ese momento con unos cuantos jóvenes acá de la Villa del Bajo Flores y sentí una gran emoción porque los mismos chicos que estábamos ahí dijeron, bueno, él estuvo sentado en esta mesa. Saber que en este momento, digamos, en este contexto del mundo, saber que por más que muchos hayan dicho muchas hipótesis sobre quién podría ser, lo que más me emocionó fue saber que Dios obra a través de las personas, que las cosas se dan también porque Dios quiere, no solamente son pensamientos humanos. Y en lo personal, saber que aquel que me recibió, el que me tomó la obediencia, aquel que me tomó las promesas sacerdotales, bueno, saber que él es el elegido de Dios para conducir a la iglesia, también es una profunda emoción. Para Farco Satelital informó Gustavo García, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.